삶이 정말 즐겁니 딱딱한 밋밋한 너무너무 소심한 그런 네가 너도 이젠 지겹니 한번 주먹지고 쿨하게 하고 싶은 소리 질러봐 세상은 네 거야 난 듣는 거야 생각을 흔들어 Shake it up 빠르게 또 가끔은 천천히 겁먹지만 멀쩡한 세상에 특별한 네가 주인공 You can change the world 돌아보면 어지러워 미친 듯이 Let's dance 놓지 마 One chance 춤추고 싶을 땐 상관 말고 즐겨 리듬에 맡겨 흔들지 마 대처 제발 하지마 간두자 너랑 Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Probando. Si alguien me escucha, por favor, déjelo en los comentarios. Híjole, bueno, buenas noches, ¿cómo están? Gente bonita de Station K-Pop, muchísimas gracias por estar acompañando nuevamente. Esta es la Nocturna con Suyo, este es el episodio número 5. Creo, después de las fallas de la semana pasada, ya no tengo idea en qué episodio vamos, pero muchísimas gracias por estarme acompañando. Sí, perdón, es el episodio número 5. Gracias, doña Chanca, por recordarme. Muchachos, espero que me estén escuchando. Saludo a todas las personas que ya se encuentran en la página de Station. Tengo a mi Angu, que está Katy. Ya tenía mucho que no te decía así. Está también Angie Kokoro y está Eringe Sakura. ¿Qué ando diciendo? ¿Cómo están ustedes? Muchísimas gracias por estarme acompañando. Ando también por allá por Facebook. Por Facebook con un en vivo. Sin embargo, este en vivo no va a durar como la otra semana, que pues ya tenía un ratito. Dice Kat que no me olvide de los lares de este lado, de la radio, de la página. Claro que no, mi página siempre ha sido la prioridad. Entonces, de hecho, les iba a comentar a todas las personas que me están escuchando a través de Facebook que se vengan aquí a stationkpop.com, www.stationkpop.com, para que vengan a escucharme, para que me puedan dejar sus pedidos, para que puedan venir a hacerme pues sus comentarios, más que nada, echar chisme, Agustín, como dicen por ahí. Muchísimas gracias, Anshibun, porque me dejaste emitir una noche más. Gracias, gracias, gracias, por favor. Y ya podemos voltear a nuestro San Antonio, porque ya se nos hizo el milagrito, muchachas. Traemos bastantes víctores, bastante gozadera, bastante festejación, porque nuestros super viejos, gracias, gracias a todas las que votaron, gracias a quienes se trasnocharon, gracias a quien se fueron a diferentes dispositivos, gracias a quien descargó una VPN, a quien sufrió, a quien preguntó ¿cómo voto?, aunque no sabíamos ni cómo jodidos hacerlo. Gracias, gracias a ustedes, lo logramos, muchachas. Somos el mejor fandom nuevamente. Ay Dios, ay Dios. Para Billboard en el Fandom y Facebook hemos ganado por segundo año, bueno, no segundo año consecutivo, por segunda ocasión, y no fueron años consecutivos, porque el año pasado pues no nos pegaron, ¿verdad? Pero ganamos en contra de 64 fandoms en 6 rondas, y Super Junior Elf quedó como los ganadores. ¿Qué estoy diciendo, Dios mío? Es que me los... ¡Ay, chamacos! ¡Ay, muchachos! Mira, qué alegría me da, qué alegría me está dando todo esto. Pero, así como estamos festejando, también tenemos la parte mala. Y es que también hace 2 años, cuando Super Junior tuvo la victoria, Billboard estaba más sorprendido que haya ganado un grupillo, según ellos. Y sacaron notas de cómo BTS no había ganado. Ya voy a meter otro grupo, dispénsenme si ustedes a mí, pero sí me molestó. Porque este año también, el ganador del Fan Army Face Off 2020 es 3 puntos suspensivos, no hay una foto. Si ustedes entran directamente al portal de Billboard, no hay una foto. En Twitter no publicaron una foto, un adelanto, nada. No sé qué pasa. No sé qué pasa, no sé qué pasa, no sé por qué no me quieren reconocer o no me ponen ahí una fotografía grandototototota con mis viejos. Nada más me pusieron los ganadores por segunda ocasión. Ha sido la banda surcoreana Super Junior, quien también ganó el Fan Army Face Off del 2018. Y obviamente la competición más reciente, ¿no? Y aparte me mencionan otros grupos por ahí. Eso sí, no se los puedo perdonar, señores. Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo. Tóquenme la canción, por favor. Tóquenme la canción, porque no puedo con esto. No puedo con esto, no sé por qué no me quieren poner a la foto de mis viejos. Es necesario, es justo y necesario que me lo hagan, por favor. Ya llegó Cintia también. ¿Cómo están, muchachas? Ahorita les voy a abrir pediditos. No les voy a abrir tanto los pedidos, porque quiero ponerles unas canciones en específicos. Dice Cintia, ya fuimos a hacer arder el post. No sé de qué post. En Instagram. En Instagram no he visto, solamente vi el de Twitter. Y solo por eso me di cuenta que no habían puesto eso, pero bueno. Saludos a la gente que me está escuchando a través de Facebook. Si tú me estás escuchando, puedes dejarme tu comentario, pero te pido que te vengas aquí a la radio, a www Station K-Pop, porque aquí en Facebook se va a estar cortando. Yo quiero que tú escuches el programa completo. Entonces acá te espero. Órale pues. Como les decía, muchachos, muchachos y muchachas, o sea, fue una victoria muy grande, pero definitivamente nos falta un poquitito más, ¿no? Nos falta un poquitito más. Estamos ya a nada del 15º aniversario y traemos otras tragedias también. Traemos noticias, traemos tragedias y traigo recomendaciones, como no. Digo, ay no, ¿dónde están los aplausos? Perdón. Sí, traigo recomendaciones de 2 podcasts. Alguno, bueno, al menos uno ya lo deben de conocer. Y el otro va a ser un podcast especial que se va a estar realizando el día de mañana. Recordarán ustedes que también mañana va a ser el cumpleaños de Donghae. Mañana, bueno, hoy prácticamente 15 de octubre ya viene siendo el cumpleaños del pez. Entonces, pues bueno, Ahorita les voy a comentar acerca de ello. Nos vamos a ir al primer bloque musical porque sí, les traigo unas canciones bien bonitas, bien chulas, bien preciosas. Les voy a dejar en el primer bloque The Girl Is Mine. Les estoy poniendo canciones de Super Show 1. Ustedes recordarán que en la temporada pasada de La Nocturna con Suyu ya les mostré todos los Super Shows hasta el Super Show 7, perdón. Les voy a dejar también Mirror y les voy a dejar The More I Love You. Y eso. Para el Super Show 4. Yo regreso después de eso con un poquito más de información. Recuerden, pueden venir a escucharme acá a www.stationkpop.com. Acá las veo en el chat. ¡Vámonos! 사랑도 내가 사랑 줄 만큼만 yo soy. 가슴만 너무 미안해. 항상 그대와 같이 하고픈데 이별만 나와 함께하고 메아리처럼 한 두 발짝 뒤에만 서있죠. 거울에 비친 네 모습 바라보며 어느 순간 너와 다가가는 내 모습 너와 다른 게 하나도 없어. 내 눈에 너 하나 내 마음 너 하나 비춰. 어쩌죠 이상 정말 끝이죠. 그처럼 울고불고 매달려도 아무런 기대 마저도 이제는 없죠. 웃을 수 있을 거라 믿어 가슴에 눈물이 흘러 시간은 너 같아 상처만 너무 뿌리죠. Quisiera decirte lo feliz que me siento al verte. Quisiera poder encontrar la frase más romántica que decirte. Quisiera dedicarte mis noches. Pero hay algo que me llena más el corazón y se transmite todos los jueves a las 8:30 de la noche, hora del centro de México. Escucha Fan Play por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Thank you. perdiste algún episodio de La Nocturna con Suyu, recuerda que puedes escuchar el podcast en archive.org. Además, podrás encontrar otros episodios y podcasts de otros programas. Recuerda seguir escuchando La Nocturna con Suyu, solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Bueno, todavía no estamos de fiesta, ¿verdad? Pero yo pretendo que estemos de fiesta. Bienvenidos a todas las personas que acaban de llegar. Por aquí anda Limons. Quiero pensar que sí se pronuncia Limons. Me está pidiendo No Love de DNA. Con gusto, claro que sí, ahorita te lo coloco. Y por allá por Facebook me acaba de poner Erika Gómez, que va corriendito, o viene corriendito aquí a escucharme. Espero que sí. Si estás por aquí, Erika, te mando un saludote y un besote. Ahí está. Y a todas mis chicas de la Elfa Legión, muchísimas gracias por estarme escuchando. Otro tronado, así bien, bien rico, bien tonadito. Para que les guste, muchachas. Muchísimas gracias por estarme acompañando. Y ya hablamos en el bloque anterior de cómo nos fue con pues las votaciones del Fan Army Face Off. Sangrando, como siempre, ¿verdad? Te lo felices, como siempre, ¿verdad? Y haciendo tendencia, porque al menos aquí en México sí entramos dentro de las tendencias con el hashtag #SecondWinBBFanArmy. También tuvimos los hashtags SuperJunior en Hangul, seguido de, pues ya romanizado. Y pues, nada, el hashtag de LastFandomStanding también estuvo pues adornando ahí bellos tweets, como no. Somos, al menos hoy, el fandom más fuerte del mundo. Muchísimas gracias a todas las elf que votaron. Qué gusto me da que ustedes nos hayan apoyado. Gracias, de verdad. Tenemos buenas noticias también, porque rumbo al 15 aniversario, Time Slip también se coronó dentro del top 15 de los álbumes mejor vendidos de todos los tiempos de la plataforma K-Town for Youth. Sí, así es. Se convirtió en eso, Cintia. Ya casi la fiesta, Cintia. Yo sigo envidiando la fiesta a la que vas a ir por el aniversario de los viejos. Me tienes que contar cómo te va a ir en esa fiesta, porque si no, no te vuelvo a poner un pedido, mija. Entonces aquí voy a estar esperando que me mandes tu audicito y me digas, me fue así, sí, me platiques todo lo que pasó en tu fiesta. Para los que no sepan, Cintia va a ir a una fiesta real de 15 años de los super viejos. Así, o sea, real como se realizan aquí en México. Si tú no sabes, si tú no eres de aquí de México, pregúntame, yo te contesto cómo se hacen los pachangones, al menos aquí, de 15 años. Ay, caray. Tengo pedidos abiertos, no se les olvide. 2 por piocha, 2 por persona. Me lo ponen en la garrita de pedidos a mano derecha del chat. Con todo gusto se los estaré colocando. También, rumbo al 15º aniversario, tenemos la nominación de Super Junior para los premios Asia Artist Awards o los AAA. Recordemos que el año pasado Super Junior ganó como Shibon ganó como Best Icon o como Mejor Actor. Esto fue en Vietnam. Y en el 2017 también se ganó. Déjenme recordar a ver si me cae la onda de cómo fue que quedamos en el 2017. Bueno, no me acuerdo cómo fue que quedamos. Recomendaciones. Las votaciones van a ser a través de la plataforma, déjenme acuerdo, Star Pool. Por ahí conseguí un tutorial, no sé si siga funcionando. El periodo de votación es del 13 de octubre al 14 de noviembre este año. Ituk va a estar siendo MC por quinto año consecutivo y Super Junior está nominado dentro de la categoría Male Idol. No es cierto, no va a ser a través de la plataforma Starpool, va a ser a través de la plataforma Choedul, así. Si quieren la plataforma, con todo gusto se las paso. Hay que ganar corazones para poder hacer las votaciones. Y esto se hace viendo anuncios cada hora. les pueden poner hasta 10 anuncios y con eso les van a dar hasta 30 corazones por anuncio. Si tú asistes diario vas a recibir 100 corazones, así es que se te recomienda que visites a diario la aplicación. De igual forma, al inicio de sesión en la Hot Time te van a dar 30 corazones para o por a iniciar sesión en la Hot Time. Esto es de las 8 p.m. a las 11:30 p.m. hora de Corea del Sur. Todos los corazones que ganes mientras los uses durante todo el día y los apliques antes de las 11:30, porque después de eso caducan, mucho mejor. O sea, no ganen corazones si no los van a utilizar, la verdad, ¿sí? Pero lo ideal es que todos los corazones que ganen los utilicen para hacer la votación. Les recuerdo, van a poder votar a través de la aplicación Choedun. Ahorita les paso el enlace si ustedes quieren y gustan. Dice Cintia, ya me siento presionada. Ya sea, mijita, si tú creías que se iban a ir al asilo a descansar después de todo esto, Nel, apenas viene el 15º aniversario. Y oigan, tenemos quejas también, caramba. Quejas por parte de los miembros, quejas por parte del fandom con la preparación del álbum de 15 aniversario. Y ahorita lo vamos a estar platicando, pero para los que no sepan, Hee-chul y Yesung compartieron a través de la plataforma de Bubble dos noticias acerca de la grabación del MV. Hee-chul, ya saben, como siempre, él no se queda con las ganas de decir nada y nos estuvo ahí platicando que pues iban a estar grabando el MV, también Yesung comentó esto, en estos días. Sin embargo, va a ser un MV de una canción que aún no se saben. ¿Cómo le vamos a hacer? Las fans, como siempre, pues ya están lanzando el grito al cielo porque se trata del álbum del 15 aniversario. ¿Cómo va a ser posible que pues no esté preparado, que no le estén echando ganitas con ello? Yo sé, es muy difícil, es muy complicado. Quiero leer sus comentarios, así es que lo voy a dejar para el siguiente bloque musical. Espero que sí me dejen sus comentarios porque siempre me ignoran, muchachas. Yo sé que se quieren echar su cafecito con pan, pero espérenme en el chat, por favor. No sean así, oigan. No sean así. Ando viendo qué me están escribiendo. Pues no me han escrito nada. O no sé si se me trabó la página. Pero voy a estar esperando sus comentarios. ¿Cómo no? Ya les recordé. Estamos nominados para los AAA Asia Artist Awards. Periodo de votación: 13 de octubre, 14 de noviembre. Hay que bajar la aplicación, que ya no me acuerdo cómo se llama otra vez. Ganar corazoncitos y votar en el disco. Así es que, por favor, si pueden hacerlo, háganlo. Ayúdenos, apóyenos. Queremos que ellos vuelvan a ganar este premio, que les vuelva a ir bien para poder darles algo más en este 15º aniversario. Super Junior va a estar apareciendo como quinto invitado del programa Idol vs. Idol. Ustedes recordarán que este programa, pues, tenemos a Yesung y a Itu como MC. Ay, Dios mío. Va a constar de 4 episodios que van a estar siendo transmitidos a partir del 12 de noviembre hasta el 3 de diciembre. O sea, va a ser el 12, 19, 26 y 3 de diciembre que vamos a tener a Super Junior dentro de este programa, Idol vs. Idol. Entonces, pues yo espero que ustedes puedan ver este programa. Y sobre este tema, por ahí en la semana estuve viendo un podcast. Es que les traigo una recomendación de podcast, pero ahorita les comento eso. Estuve viendo un post en Facebook donde preguntaban que como fans de K-pop, fans así de Hueso Colorado, ¿qué es? Y quiero también preguntárselos a ustedes, ¿qué es algo que todos los demás han hecho, referente a su artista favorito, en este caso Super Junior, que todos los demás hacen o que todos los demás aplican, pero que tú como él no has hecho? Yo, por ejemplo, de mi parte no he visto completo, no me vayan a engañar, SJ Returns, no lo he visto completo. ¿Por qué? Porque, una, no tengo tiempo; dos, pues las fans te echan todo el spoiler a través de redes sociales; y tres, no me gustó la temporada número 2, o creo que fue la número 3, no recuerdo, cuando intentaron varios estilos, como que sentí que no era lo mío. Son muy divertidos y todo, pero sentí que fue demasiado sobreexagerado. Aún así los amo, no importa. Eso es lo que yo no he hecho como fan. Cuéntenme ustedes qué es lo que no han hecho. Y me voy a ir. Tutorial para usar Shadow. Ahorita te lo paso, mi Angie. Los voy a dejar como siempre, ya saben, de aquel lado. Shadow, sí, claro. Lo voy a dejar de aquel lado. Dice Kat, no te dejamos en la ignoración. Yo sé que sí, yo sé que sí. Vámonos a escuchar el siguiente bloque musical, porque ya estoy desvariando. Los voy a dejar con Song for You, You Are My Endless Love, No Love y Hit. Ahorita los escuchan y me dicen qué piensan de estas canciones. Yo regreso en un momentito más. Estás escuchando La Nocturna con su Yoquín Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Yeah.

Sorry. Oigan, ya vengo de hacer mi berrinche porque me están dejando en la ignoración. Pero ya vi también que la verdad pues sí andan medio perdidas con esta información acerca de pues el aniversario. En el bloque anterior les estaba comentando que Hichor a través de la plataforma de Vogue estuvo comentando que iban a estar grabando el video pues en esta semana y que era una canción, bueno, no como tal, sino que iban a estar grabando, y Yesung comentó precisamente lo mismo. Las fans explotaron por el hecho de que pues estamos a casi un mes del aniversario. No hay como tal pues nada planeado, nada que ya se nos haya confirmado que vamos a tirar la casa por la ventana. Apenas la semana pasada se estaba comentando que se había hecho ya el registro del álbum del 15º aniversario. No se está registrando ni siquiera lo que es un repackage, solamente pues como tal el álbum. No sabemos si vamos a tener quizá varias versiones del álbum tampoco. Esto está bastante está bastante preocupante, pero pues sí, como dice mi brownie, creo que sí fue mi brownie, fue Limons, dice: solo espero que estén jugando con nuestro pobre corazoncito y que el 6 de noviembre saquen un álbum bien perrísimo donde la portada sean todos ellos vestidos con su vestido de 15 años. Aplaudo ese comentario, amiga. De verdad. Me encantó. Pero no, o sea, espero que como siempre se estén burlando de nosotras y nos vean la cara de estúpidas, ¿verdad? Pero en lo más profundo de mi ser, espero que sea eso lo que pase y que no nos salgan con un, dispensen la palabra, con un shi-album todo mal hecho. No me voy a quejar de la producción porque al final de cuentas algunos de los miembros, como ustedes saben, pues meten la manita ahí, ¿no? Y puede ser que compongan o que metan canciones de su autoría o que produzcan las canciones, pero como sea, no me quiero quejar con todo eso, pero sí me voy a quejar si nuevamente no le dan la promoción que se merecen, si me los meten a los shows musicales nada más unos días ahí, si no, o sea, de verdad me voy a enojar, porque no es la primera vez que nos lo hacen. Y recordemos el álbum de 10º aniversario. Relájate, ok. Leyendo sus comentarios, dice Angie Kokoro: pues en verdad es una pena que no les den la importancia que tienen y deberían de apoyarlos. Pero sin duda alguna las fans sí lo vamos a hacer. Solo espero y deseo que sea una en grande para romper con todo en redes sociales. Pues sí, también en parte el trabajo viene de nosotras, pero eso sí, las fans están explotando en contra de la LSJ y SM. Recordemos que la LSJ es una subsidiaria, o sea, viene siendo casi la misma caquita que SM. Entonces, el hecho de que no tengan un equipo de producción, que no tengan a nadie trabajando en el concepto del 15º aniversario, pues ya es alarmante. Nuevamente, espero yo que sea algo, una noticia mala, algo que nos están queriendo asustar, ¿no? Pero me asusta más el hecho de haber visto los comentarios en SJ Returns acerca de este álbum, ¿no? O sea, ellos ya tenían en mente que iba a ser el 15º aniversario. Y estamos a 13 de octubre, apenas hace unos días se hizo el registro del álbum como tal. No tenemos un repackage, apenas estamos filmando el MV oficial, principal, el tema principal. Es una canción que todavía no se sabe en su totalidad, no sé qué está pasando, por favor. Dice Angie Kokoro: hay que empezar con los ahorros, aportarnos muy bien para que presten las tarjetas de crédito si es que en noviembre... Si es que en noviembre nos cae el álbum. Yo leí muchos comentarios y no fue solamente uno que querían que definitivamente se esperaran a diciembre. O sea, que dejaran pasar el tiempo, que trabajaran bien en el álbum y que nos entregaran algo de calidad y algo que ellos se merecen. Estamos hablando de un grupo histórico con un fandom pues bastante grande, que a pesar que tiene sus altibajos, pues realmente pues pone en alto el nombre de Super Junior. Recordamos ahorita que, por ejemplo, estamos, o está en este caso Super Junior, por más de 120 semanas consecutivas, y nombro 120 porque realmente son más semanas, en el chart de KK Box Taiwan, ¿no? Superando a otros artistas. O sea, eso es un récord que no cualquier artista logra, ¿sí? Y que nos den un álbum así todo pedorrillo y todo medio feo, pues la neta no está chido. Entonces, yo espero que la LJ se ponga a trabajar, se ponga las pilas, que nos den algo bonito, que nos estén viendo la cara de estúpidas, como siempre, ¿verdad? Pero que nos den algo bueno. Dice Bonituk, dice Cintia, perdón, el proceso creativo no es máquina, creo que al menos a mí eso es lo que más me duele. Sí, ya sé, o sea, todos estamos esperando algo que no... Estamos esperando lo que definitivamente no se dio en el 10º aniversario. Eso está más que claro, ¿sí? Estamos esperando que se tire la casa por la ventana, tenemos una etiqueta, tenemos el ABLJ, que haga o que hagan valer la pena esa etiqueta. Dice Limons, neta que ellos se merecen que ese ABLJ lancen la casa por la ventana, han hecho bastante. Claro que sí. Por ahí también estuve leyendo un comentario, déjenme ver si lo puedo recuperar. No sé, ni siquiera me acuerdo dónde fue que lo leí, pero estaban diciendo que allá por el 2015 Super Junior tenía algo así como... o estaban escuchándose fuertemente los rumores de la separación de ese Entertainment, y que algunos miembros del grupo pues ya tenían por ahí ofertas suculentas, seducciones, ¿no? Y lo que hace ese Entertainment es crear la WSJ como subsidiaria de SM para poder amarrarlos de alguna forma. Ustedes recordarán también en otros episodios de la nocturna que hemos hablado de que sí, la WSJ definitivamente fue una forma de amarrar al grupo a SM Entertainment, porque bien que saben que les están dando pues fruto, ¿no? No por nada Super Junior es un grupo de calidad global, no por nada son los reyes del cambio. Entonces, o sea, pensemos, echémosle poquito coco. A lo largo de los años hemos visto que tanto SM Entertainment como la DJ empezaron bien, empezaron dándole el empuje que ellos necesitaban. Lo vimos en las promociones, por ejemplo, de The Little Prince, que fue el primer álbum que sacó la DJ ya encargándose de Super Junior. Fue el álbum solitario de debut. Lo vimos con Black Suit, o con Play, como quieran llamarlo. Vimos que tuvieron un buen trabajo, que se dieron a desear, pero posterior a ello volvimos a ver lo mismo que habíamos visto años atrás. Un álbum rápido, un álbum sin promociones, no presentaciones, o sea, nefasto. Yo siento que veo más a los miembros enfocados en sus actividades personales que en su trabajo de grupo, y no estoy diciendo tampoco que no le pongan atención al trabajo de grupo, lo tienen, sí, pero es como que mínimo lo que hacen como para enfocarse más en sus trabajos personales. No sé, ese es mi punto de vista. Yo no sé ustedes qué piensan. Dice Brownie Took, de sí, de por sí sabemos que la empresa es así de cool. Así de cool. se pasan, es su aniversario. En verdad deberían de darle importancia a los chicos. Saquen su odio, saquen su odio. Yo sé que quieren sacar su odio. Dice Brownie que ya se enojó. Ni un mes, son 3 semanas. Bueno, yo no sé en qué día vivo. Yo estoy viendo el calendario, son 13 de octubre. El aniversario, si la neta, es menos, el día 6. Me está volviendo loca el no saber qué rayos va a pasar con ese álbum. Ya lo sabremos el día del aniversario. Este año no pueden viajar, este año no nos pueden caer acá a un concierto, no nos pueden dar un super show. Posiblemente nos puedan dar un billón, pero eso yo pienso que va a venir después del lanzamiento del álbum. Según ellos, supongo yo, se están escudando detrás de los lanzamientos de las subunidades, de que tuvimos a Cry, de que tuvimos a DNA, de que tuvimos álbumes en solitario. Aguas ahí, porque también nos pararon un álbum completo de Kijian. Kijian iba a tener un álbum completo este año, pero por las supuestas actividades del aniversario no se hizo nada, ¿sí? Entonces, pues ahí también hay que tener la mente, que no se nos olvide eso, porque si nos van a dar un álbum feo, la neta, o sea, me hubieran dado mejor mi álbum completo de Kijian, pero bueno. No se les olvide que nos viene también Traveler, va a ser un álbum para el mercado japonés de Super Junior Cry. Y también, como noticia reciente, tenemos la información de que Reebok va a sacar la canción Calendar. Esta va a ser una, pues no entiendo si es como tal una colaboración que va a tener, y va a estarse lanzando el día 16, o sea, en unos días más. La información salió apenas la semana pasada, hace unos días precisamente, pero se espera pues obviamente que haya el apoyo después de esta noticia que pues tuvimos en semanas recientes, ¿verdad? Ay, por favor, apoyen este lanzamiento. Yo pienso que este 15º aniversario nuevamente va a ser decisivo, pero ya ustedes sabrán, ¿no? Ya ustedes sabrán si eso va a ser cierto o no, que va a ser decisivo. Ya después cuando nos den la noticia de si siguen o no, pues bueno, se acordarán de mí. Híjole, lo que sí estuve viendo es que tras el registro del el álbum de aniversario de Super Junior, no va a ser un álbum especial, solamente va a ser el 10º álbum, algo así se tiene registrado, y va a tener una versión A y una B, ¿sí? Eso sí, no significa que solamente van a ser dos versiones. Eso pues cae en contradicción a lo que les comentaba hace un momento que estoy diciendo. Pero pues tenemos que esperar, ¿no? Vamos a esperar. Espero que no nos hagan como con One More Chance, ¿no? Que nos sacaron así las portadas de cada miembro. Eso sí me dolió, para que vean. Eso sí me dolió. Me gustó en mi cocoro, gustó en mi pobreza, pero bueno. Pues no sé, vamos a ver qué onda. Mientras no haya un repackage, la cosa está para asustarse. Muy bien, váyanse a ver el teaser de la nueva canción de Reebok. Calendar ya está en YouTube. Se va a estar lanzando el día 16 a las 4 a.m. aquí en los mexicanos, México, y a las 12 p.m. en las Coreas del Sur. No se olviden que tenemos también a Traveler de Super Junior Cry, pero ya estaremos hablando de ello posteriormente. Chucky Hyun estrenó un nuevo single. Ahorita se los voy a poner en el siguiente bloque musical. También es un proyecto. No sé por qué siento que Cry va a lanzar un proyecto o está participando en proyectos también para como que enfocar un poquito el trabajo de ellos como su unidad vocal. No sé, quizá pudiera ser. Recordemos que la canción se llama Daystar y es para los The Crazy in My Heart. Ya había sacado una canción anteriormente. ¿Cómo le fue a esta canción? Pues bueno, debutó en el lugar número 9, 78, perdón, en el chart de Melon, en el número 26 de Genie, en el número 21 de Vox y en el número 66, no, en el 66 fue The Moment My Heart Flinched en Sorivada y en Flow en el número 90. Es una canción hermosísima, de verdad yo se la recomiendo. Hubo una nota que se publicó de parte del reportero Shimin Kyung. Me encantó mucho porque sí recalcó la esencia de la canción. La pueden ir a leer, me parece que está en Naver. Yo busqué una traducción. Realmente habla de que es una balada bastante armoniosa, con un cálido sonido de guitarra, bastante armoniosa y lírica con el piano. Y tiene un mensaje muy importante. Las letras son bastante metafóricas, entonces pues yo les recomiendo que vayan y lo vean allá en YouTube, porque se los voy a poner en el siguiente bloque. Tenemos la presencia en este video musical del actor Yoo Jong-suk. Y nada, no les voy a decir más, nos vamos a ir al siguiente bloque musical. Ya se me pasaron las canciones por andar de la hora. Vamos a escuchar Soul de Hichol. Esto también fue para el Super Show 2. Les voy a poner Simple Beautiful porque esa fue mi canción que me pidieron. De Songmin. Casi nadie me pide Songmin. Y les voy a poner 7 Years of Love de Kihyun junto con la nueva canción que se estrenó, Daystar. Yo regreso en un momentito más para hablar un poquito más con ustedes acerca de más noticias. Recuerda que estás escuchando La Nocturna con Suyu aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. I really wanna get to know you. 나무 아래 흔들리자 위에 내려 쉬어가자 Honey You're so beautiful 네가 왜 예쁜지 어디가 그렇게 예쁜지 내가 왜 네 손을 잡는지 궁금해하는 걸 알아 내가 왜 좋은지 어디가 그렇게 좋은지 내게는 늘 당연한 있지 같은 답을 했겠지

우리가 싸웠던 기억을 남긴 채 우린 어쩜 너무 어린 나이에 서로를 만나게 됐는지 몰라 변해가는 우리 모습들을 감당하기 어려웠는지도 이별하면 아프다고 하던데 그런 것도 느낄 수가 없었죠 그저 그냥 그런가 봐 하며 담담했는데 울었죠 시간이 가면서 내게 준 아쉬운 내 그리움에 내 뜻과는 다른 나의 맘을 보면서 했었죠

Pero a ustedes que se mantienen aquí conmigo, les agradezco mucho que sigan escuchándome. Espero que hasta el momento les haya gustado lo que han estado lo que les he estado presentando. Y ahorita vengo a traerles unas recomendaciones de podcast. Por si en algún momento me extrañan o si les puedo quedar mal como en el episodio pasado, perdón. En la primera recomendación, yo sé que ustedes la conocen bastante bien, y se llama el episodio de los 10 de Super Junior por Sundae K-Pop. Ustedes recordarán a Cassandra Martínez. Ella pues antes fue colaboradora de la radio cuando estábamos en la casa de enfrente. Yo siempre he sido bastante fanática de su trabajo y me encantó que hiciera este especial de los 10 de Super Junior. Si no mal recuerdo, fue por allá por el 2016-2017 cuando lanzó este episodio. Así es que si tú eres una elf y quieres presentarle esta información a alguien que no es, que estás queriendo engatusar dentro del mundo de Super Junior, pues puedes mostrarle este podcast y yo te aseguro que les va a encantar. Obviamente, pues estamos hablando del 2016-2017. No teníamos las últimas discografías, entonces pues ahí nos va a estar faltando bastante musiquita, pero está muy bien para empezar a engatusar a una persona, ¿no?, que va entrando dentro del mundo del K-pop. Mi segunda recomendación va a venir el día de mañana, con motivo, supongo yo, de cumpleaños de Don He. Gaby Figueroa, no sé si ustedes la ubiquen, es una podcaster, también tiene canal de YouTube. Es Fujoshi, le encanta comentar de temas tipo BL. Va a estar haciendo un podcast que va a estar sonando el día de mañana. De hecho, ya les coloqué en las barritas de pedidos los dos enlaces donde pueden encontrar ambos podcasts. Ahí va, les dejé los enlaces, perdón, híjole, me destanté al vecino. Les dejé en la barrita de pedidos los dos enlaces donde van a poder encontrar ambos podcasts. El de Gaby Figueroa ya tiene varios podcasts y varios videos sobre el UNGE, y los pueden encontrar en YouTube. También está en esta plataforma que se llama Podbean, y el podcast del cual les estoy hablando va a salir el día de mañana. De hecho, trae conteo la página. Queda un día, 12 horas, 26 minutos y bueno, 45 segundos en este momento para que se emita ese podcast. Así que las invito a que sigan la página y que vayan a escucharla. Definitivamente yo sé que les va a gustar el contenido que ella realiza. La pueden seguir también en Instagram. A Cassandra Martínez también la pueden seguir en iVoox. De hecho, yo les compartí el enlace de iVoox, pero también la encuentran en Instagram como Sundae K-Pop, y en Facebook también. Lo pueden buscar como Encuentros Cercanos a K-Pop o Sundae K-Pop también. Ahí van a encontrar toda la información de los podcasts que está subiendo recientemente, porque ella genera un podcast general. Ahorita los está lanzando los domingos por la noche, pero suele variar entre el domingo y martes más o menos. Y se los recomiendo muchísimo, porque si tú quieres actualizarte sobre la información de K-Pop, con ella lo vas a hacer por completo. Espero que les hayan gustado mis recomendaciones y voy a seguir con las noticias porque todavía no termino. Esta semana ha sido bastante movidita dentro de las actividades de los miembros, y es que también se dio a conocer que tanto Shindong como Eunhyuk debutaron como productores, y ya se ha incluido esta información dentro, pues ahora sí que, de su biografía semblanza. Dentro de esto se colocaron las imágenes de Shindong y de Eunhyuk, incluido que son miembros de Super Junior, parte de SM Entertainment, productores. En el caso de Hyukje, lo ponen como productor de conciertos online como Beyond the Super Show. Ah, no, de hecho de ambos dice exactamente lo mismo. De ambos dice exactamente lo mismo. Entonces, fíjense, en el bloque pasado les estaba hablando acerca de eso, de que los chicos de cierta forma pues ya son miembros. Entonces, pues son miembros, son productores, ¿no? Entonces ellos también pueden trabajar dentro de lo que es el contenido del álbum, pero pues eso también ya va a depender de las canciones que elijan, porque ustedes ya saben que pues se someten a un proceso de selección para poder incluir las canciones dentro de un álbum. No sé de qué se están asombrando en los comentarios, me ponen, órale, ah no, pues qué chido, no sé de qué me estén hablando. Si me quieren preguntar algo de alguna canción, ya saben que con todo gusto les puedo apoyar. Les recuerdo que también que los enlaces de las recomendaciones que les hice hace un momento están en la barrita de pedidos para que vayan y la sigan y pues revisen el contenido de varias chicas. La semana pasada les traía un fanfic para recomendar, pero tómala que con todas las fallas que tuve ya no les pude hacer la recomendación de nada. Era precisamente de un NG, de un NG, y estaba en Wattpad y era una adaptación. Se me hizo muy bueno el fanfic, pero yo creo que voy a tener que buscar otro. Pues uno no tan dramático. Y posiblemente sí, no tan horario familiar, pero no tan fuertezote como el que les iba a traer la semana pasada. Digamos que por ahí me joteé, porque no lo quise leer en Facebook, porque como ustedes saben, la semana pasada transmití directamente en Facebook por los problemas que tenía aquí en la radio. Pero posteriormente, si todo sale bien y si puedo seguir haciendo mis recomendaciones, posiblemente sí les vea a lo mejor algún cachito de alguna recomendación que les traiga. También me gustaría saber si ustedes quieren que les traiga alguna recomendación en específico. Dice Brownie, me han encantado las recomendaciones, se suenan los mocos, guacala. espero que lo puedan escuchar. Sobre todo les digo, yo les recomiendo bastantísimo el de Cassandra Martínez. No porque sea conocida mía, no, para nada, sino porque yo sé el trabajo que es estar semana con semana, estar buscando información, metiéndole un podcast, metiéndole un programa, el tiempo que tienes que tomar para poder hacer este tipo de trabajos. Por cierto, si a ti te interesa formar parte de Station K-Pop, con todo gusto te puedes dirigir conmigo, yo te apoyo para que te unas a la alineación que estamos formando. Ay, muchachas. Les iba a comentar acerca de una entrevista que le hicieron a Reebok, ahora que está como embajador de pues el Festival de Música del Star Fan Meeting Cast. Pero prefiero que mejor la lean ustedes. Si pueden, búsquenla en Facebook, en Twitter. Es una serie de preguntas que le hicieron acerca de su trabajo. Y en ello puedes notar definitivamente que está muy interesado en los musicales, que tiene muchos proyectos por delante y que le gustaría hacer más cosas. Pero necesitamos también darles mucha ayuda y mucho apoyo. Tenemos la información también de que Show Me se presentó en el programa de Masked Dancing King. Y pues en este programa reveló que también para su lanzamiento como solista, pues estuvo rogándole a SM que pues lo dejara, ¿no? Que no solamente era un cantante vocal, un excelente cantante vocal, sino que también podía hacer lo posible para ser un buen bailarín. Y tuvimos su lanzamiento con Rewind, que si ustedes recuerdan, se los puse también el programa pasado. Ahorita les voy a colocar otra canción si me alcanza el tiempo, porque tengo bastantillos pedidos, no me había fijado que tenía pedidillos en lista, y yo me puse a ponerles otras canciones, entonces por eso han sido bastante largos los bloques musicales, pero ya saben que yo siempre trato de ponerles más música y hablar menos, bueno, eso espero yo. En fin, regresando a Show Me, la compañía pues sí se sorprendió por el pedido que él hizo de que, pues, que quería bailar el muchacho, ¿no? Y en la presentación que tuvo en este programa, pues definitivamente demostró que perseverando se alcanzan los objetivos. Y es que bailó muy bien, bastante bien diría yo. No sé por qué SM no busca darle otro seguimiento como solista. No sé por qué, no sé qué estás esperando, SM. Dame un álbum de Show Me. O sea, es lo mejor que puedes hacer. Si la vas a cagar en el álbum del 15 aniversario, mínimo dame un álbum solista de Show Me, por favor. Y digo, si no me vas a dar un reencuentro de los miembros, o no me vas a dar una integración de Sunmin, o no me vas a dar no sé, alguna otra subunidad que no sea Cry o DNA, que no se pronuncia Cry, nada más que nosotros decimos así, KRY, mínimo dame a Show Me, tráeme a Shomi. Si me dejaste ir a mi Henry, precioso bebé, que también fue su cumpleaños, por cierto, dame un álbum de Shomi, por favor. ¿Sí? Por favor. No seas así. Pórtate bien, SM. Si no, no te van a traer nada. Los Reyes Magos. O Santo Claus, o como quieras. O San Shibu. Hay muchachas, hay muchachas. Dice Brownie Fanfics. No sé qué están escuchando. No sé qué están escuchando. Pero supongo que es referente a lo que les comentaba acerca de los fanfics. Como sea. Sigan a los miembros en sus canales de YouTube. Tuvimos una colaboración de YouTube con Shiwon. Así es que pues yo espero que puedan ir a seguir a todos los miembros. Que se destranque YouTube, porque cada uno abra su canal. Va a ser peligroso, lo sé, pero espero que lo hagan y que vayan y lo sigan y que shalala, shalala, shalala, como sea. Ay, muchachos, no sé, estoy muy pensativa con esto de las canciones. Yo sí tengo, ustedes, no sé cómo han salido, pero yo sí tengo mi lista para chillar a gusto con los suyos, ¿no? Incluso me acuerdo que así la tenía registrada en iTunes. Lista para chillar con suyo. Me acuerdo que siempre la ponía en la noche. Y no chillaba, ¿no? Pero sí estaba bien, bien depresiva. Dice Cintia, ese necesito un buen susto. Yo no sé cómo se lo darían, la neta. Algo que estaba diciendo Angie hace un rato es que ni siquiera han tenido la bonita delicadeza o el detalle, no sé cómo quieran llamarlo, de felicitar a Super Junior por haber salido triunfador de los Fan Army Face Off. Pero pues, ¿qué más podemos esperar, no? ¿Qué más podemos esperar de esta agencia? Ya... No espero nada de ellos y aún así lo voy a decepcionar, me dijo por ahí Baby. Ok, los voy a dejar ya con el último bloque musical porque ya son 9.42. Ya voy a regresar para despedirme. Los voy a dejar con Heartquake, que es la canción que está sonando. Y esta definitivamente es una de mis canciones para chillar, de mi lista de reproducción para chillar. Les voy a colocar From You, The Crown y Only You. Y después de eso yo ya regreso con ustedes para despedirme. Ya me iba a despedir, no. Regreso con ustedes para despedirme. Mientras sigo leyendo sus comentarios, les agradezco mucho que me estén acompañando. Qué bueno que les haya gustado el programa. Para toda la gente que es nueva, les recuerdo que este programa se emite todos los martes a las 8 de la noche. Si bien nos va, si la radio nos deja emitir, aquí a través de Station K-Pop. No suelo emitir directamente en Facebook porque luego pues, se me cae la red, ¿no? También mi mente se cae. Pero sí trato en medida de lo posible de subir los programas a la plataforma de archive.org por si alguien se los perdió, por si alguien no quiere escuchar. Ya les dejé también el enlace, o creo que no me acuerdo. Ah, no, sí, ya se los dejé en la barrita de pedidos, así es que vayan y píquenle ahí a todos los enlaces que les di, a ver cuál les da. Y pues bueno, voy, los dejo con este bloque musical. Regreso en un momentito. Estás escuchando a Nocturna con Soyo, quien es Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. No maria, para de ser un papo, por tu mucha pain. Jane이로 나의 맘에 지워 받아 비워 한대도 그대로 틀림은 내 배꼽 한 주먹 삭제 흔적들은 선명해 사랑한다고 영원해 어차피 그 점을 맺히지도 않았어 왜 이러지 그 말이 연기같이 피어나 지워지지 않아 가지만 난 마지막 그 말을 차갑게 쉽게 두어버린 사람아 보고 싶어 갈라진 심장 사랑할 땐 내 맘 다 흔들고서 갈 때마저 잡았던 깍지 손도 짜증내서 닥칠 때 흘렸던 이 눈물도 바람처럼 사라졌어 찾지도 못해 지쳐버린 어깨로 비틀거려 봤어 바보처럼 네 이름 혼자 엎조렸어 Oh wow oh love is gone now 사랑이 사는 걸 얼마나 달라질 수 있고 이별로 인해 갔던 돌아버려 참을 수 없는 고통을 내려와 한다는 걸 알아도 있긴 하지 어쩜 그렇게 쉽게 버려버려 떠나 혼자 나게 지나 헤어지는 이유조차도 몰라 잊혀버린 슬픈 말걸음 잊혀질 때도 됐는데 왜도 이리도 떼어낼 수 없는지 다시 또 제자리로 반복되는지 이런 시 모두 부수고 떠난 너 달라진 심장 사랑할 때 내 맘 다 흔들고서 그 이별할 때 그 맘 갈라놓아 널 사랑한 맘 부숴버리면 너무 아파 어떻게 살라는 거니 넌 그렇게 떠나면 끝인 거니 내게 준 상처 따윈 모르니 울고 있을 날 생각 못하니 너무 아파 이렇게 혼자가 됐나 넌 이렇게 떠날 거면 남김 없이 너무 같이 먹고 같이 즐겨듣고 울고 웃고 안다기만 했던 날들 내가 무너지지 않게 믿어주고 곁을 지켜줘서 고맙다 정말 고마워 Baby baby baby baby baby, baby. 우리 절대 헤어지지 말자 Oh my lady lady lady lady, lady, lady. 내가 정말 너를 사랑한다 늘 고맙고 사랑한다 G2L도 흩어져 있던 난 꿈하는 별들 중에 해성처럼 Yeah, yeah. 수많은 별들이 태어나고 사라지는 동안 통과했던 시간 속에 강해져 수도 없이 외쳐왔던 이름 우리의 의미 오늘도 제대로 보여줄게 온 사방에 불꽃이 터져 확 뜨겁게 세상에 번져 더 커져 긴 무대를 완전히 뒤집어 통째로 삼켜버린 붉은 열정을 빠짐없이 온몸에 새겨 심장 깊숙이 I'm ready for 유언은 한계를 뛰어넘어 또 한 번 슈퍼주니어 이대로 분위기 고조시켜 yeah. 틀을 깨고 부셔버려 세상의 끝까지 퍼져 진짜는 흔치 않아 자 한 번 더 우릴 외쳐 무한한 에너지 또 진열이 오르지 모든 걸 다 ¿Algún episodio de La Nocturna con Suyu? Recuerda que puedes escuchar el podcast en archive.org. Además, podrás encontrar otros episodios y podcasts de otros programas. Recuerda seguir escuchando La Nocturna con Suyu, solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Oh,

Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Bien, ya estoy de regreso con ustedes y pues regreso para despedirme. Muchísimas gracias a todas las personas que siguen todavía escuchándome en línea, a todas esas personitas que no se loguearon, que no se, bueno, que están en las zonas en este caso. Muchísimas gracias por venirme a acompañar. Y el día de mañana les recuerdo que a las 9 de la noche viene La Hora Corazón con temas románticos para que se relajen antes de irse a dormir. El día jueves, como ya lo escucharon, tenemos fanplay a partir de las 8 y media de la noche. Tiene temas bastante randoms, así es que se los recomiendo bastantísimo. Y el día viernes tenemos Sótano Turro con DJ Yes y yo. Para los amantes de lo paranormal les va a encantar este programa. El martes de la siguiente semana yo vuelvo con ustedes con más información. Espero que les haya gustado mucho el programa. Si quieren recomendaciones, con todo gusto se las traigo. No sé si les ha gustado las que les he traído. Y pues nada, yo pensé que no iba a terminar el día de hoy con las noticias que traía, pero afortunadamente sí terminé. Y aparte les pude poner bastantes canciones, ya que la semana pasada pues no pudimos como tal emitir, ¿verdad? Por acá están platicando acerca de las carreras. Ánimo, mi Brownie, ya vas más para allá que para acá, entonces échale muchas ganas. Ahorita va a estar difícil puesto que apenas estás empezando, pero ya cuando pase el tiempo vas a ver que todo vale la pena, sobre todo cuando te llegue tu disco así de Super Junior que hayas comprado con tu primer sueldo, vas a ver. Me despido de ustedes, que tengan bonita noche, espero que me vengan a escuchar la siguiente semana, 10 de la noche, hoy que estoy diciendo 8 de la noche, hora del Centro de México, aquí en Station K-Pop. Les recuerdo que pueden escuchar los programas a través de archive.org. Los estoy subiendo enseguidita de que están terminando las publicaciones o las emisiones en este caso. Y ahorita les estaba preguntando acerca de una nueva votación que acabo de ver, que es metkstar.com. Super Junior también está nominado en esta votación, pero no sé qué tan serio sea. Se nominan en la categoría K-Pop Boy Group y está compitiendo contra otros 11 equipos, 11 grupos más bien dicho. La verdad es que no sé cómo es que se tiene que votar aquí, apenas voy a ir checando, pero es directamente en la página de MetKStar. No nos vaya a pasar como aquella votación que creímos que era fake y aún así algunos estuvimos votando y tómala que sí era real y les llegó el premio, ¿no? Entonces, pues hay que echarle ganitas con todas las votaciones. También les recuerdo que está la app de Choedl para apoyar en los AAA. Ya me les voy ahora sí. Que pasen bonita noche, que descansen, que tengan un excelente inicio de semana. Nos estamos escuchando el siguiente martes. No se pierdan los programas de Station. Si quieres formar parte de la radio, comunícate conmigo y ya. Ya me les voy, los voy a dejar con Disco Drive y con Insomnia porque pues es noche y ya nos vamos a dormir. Que descansen, nos vemos la siguiente semana, charito, bye, bye. I'm not afraid to die.